que te he dado, cada beso que me diste. Llorando se acordarás, mariposita, cada beso que te he dado, cada beso que me diste. Cada beso que me diste.